La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Mientras nosotros hacemos el programa, aquí dicen que están jugando Boca y River y el mundo se para a tal punto que en estos días nos contaban que en la ciudad universitaria que queda frente al estadio de River hoy no hay clases porque el estacionamiento está regenteado por la barra brava de River para que allí se pueda estacionar los autos de la gente que va a la cancha. Entonces, varias de las cátedras decidieron no tener clases. Creo que no tiene que ver con los juicios a los genocidas, que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con algo que está pasando ahora, que pasó hace algunos años y que en realidad continúa sucediendo en las comisarías de buena parte de la Argentina. El juicio por torturas a Luciano Arrúa, que se está desarrollando esta semana, va a ser eje central del Oral y Público de hoy, y en todo caso iremos viendo si está descontextualizado que nosotros tratemos en este programa ese juicio o si en realidad tiene que ver de alguna manera con la misma cosa. Así que en eso vamos a andar con Víctor Basterra, con José Schulman, que se va a sumar, no hoy, con Silvina Manguía y María Eugenia Otero, que están ambas en camas diferentes, pero que están allí sufriendo los efectos de los primeros fríos que asolan a la ciudad de Buenos Aires. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en Oral y Público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Víctor, ¿cómo estás? A ver si ahora vamos un poco mejor. Espero que me escuchen. Hola, compañeros. Sí, ¿qué tal, José? Fernando. ¿Cómo andan? ¿Cómo para Víctor, para Cacho, para Fernando. Y un gusto estar con todos. Y José es José Schulman, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que está aquí para acompañarnos. Yo decía que el programa de hoy va a girar, este es un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad vinculados al terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, pero a nosotros nos ha pasado que esta semana de estar en el juicio por torturas contra Luciano Arruga nos hizo pensar que no podíamos dejar de tratar ese tema en este programa. ¿Estamos muy desubicados? Le pregunto primero a Víctor. Hola, pero no escuché bien, perdón. No, digo, si estamos muy desubicados en pensar que tenemos que tratar el tema del juicio por torturas a Luciano Arruga en este programa. Forma parte de una metodología que acompañó a la a las fuerzas de seguridad, policiales, y evidentemente está presente, pues, hace apenas siete u ocho años lo sucedido con Luciano Arruga, y además siempre hay algún tipo de mención a las torturas que se producen, no solamente en las cárceles, sino también en las comisarías y toda esa parafernalia, como una cosa naturalizada de la policía. Y bueno, es bueno que se ponga sobre el tapete. Lo que pasa que por ahí queda un poco rengo frente a no solamente la tortura, sino también está acompañado de la desaparición de Luciano Arruga, que durante mucho tiempo estuvo oculto es el cuerpo de este muchacho, de este chico. Y bueno, gracias a una serie de circunstancias muy motorizadas por su hermana, que es una chica muy muy lúcida, y bueno, se pudo acceder al descubrimiento que estaba enterrado como NN, ¿no? Y después todas las circunstancias que se comenzaron a aparecer y que da por lugar justamente al entramado que hay, porque esto pasó por un hospital, que se callaron la boca, o sea, hay toda una serie de circunstancias que dio lugar a que este joven, este muchacho, quedara como desaparecido prácticamente, ¿no? Y entonces esa metodología está presente, y bueno, hay que denunciarla, hay que desnudarla, y hay que pelear contra eso, ¿no? Y una de las formas es justamente el juicio. Claro. José, vos asististe a las dos primeras sesiones del juicio de testimoniales. El juicio siguió hoy. Nosotros vamos a contar luego las novedades con la última ronda de testimonios. Los testimonios, además, más comprometidos de alguna manera, los menos esperados, podríamos decir, desde nuestra parte, que son los que trajo la parte de los abogados defensores del policía bonaerense Julio Diego Torales, que es el único imputado por torturas a Luciano Arruga ocurridas el 22 de septiembre del 2008. ¿Qué sensaciones te trajiste de allí? Bueno, yo escuché a Mónica, la mamá de Luciano, y a Vanessa. Vi actuar al defensor de Torales, vi actuar a la jueza que preside el tribunal. Y para mí fue un aprendizaje enorme, ¿no? Porque, bueno, en los últimos años me he pasado estudiando y escribiendo, tratando de entender qué cosa es esta de las causas armadas contra los muchachos, el gatillo fácil, las muertes en democracia, las desapariciones. Y creo que el juicio fue un traer en colores, diría yo, ¿no? De ver en todo mucho más claro. A mí me parece que la aparición sin vida del cuerpo de Luciano Arruga, como titulé un primer artículo, lo que demuestra es que hay una tecnología, un modus operandi del Estado que actúa sobre los adolescentes y los jóvenes pobres de las barriadas populares, ¿no? Esa metodología en el juicio aparece clarísimo, que consiste en convocarlos para hacer mano de obra de la policía, como ladrones en zonas liberadas, y en la medida que se resisten pasan a ser hostilizados, torturados, se le arman causas falsas para incriminarlos y doblegarlos, ¿no? Una de las cosas que aprendí en el juicio es que no solo se trata de una técnica, una tecnología preventiva para atemorizar a un sujeto que probable, posible, potencialmente podría rebelarse, sino que es una técnica de castigo contra los que resisten, ¿no? En ese sentido me parece que incluso es bueno pensar en lo que tienen de común y lo que tienen de diferente, porque no es exactamente lo mismo, pero tienen mucho de común, ¿no? Incluso a mí me suena mucho pensar Luciano Arruga, 16 años, Florial Avellaneda, 15, y los dos asesinados de una manera cruel y vil, ¿no? Y cuando escuchaba a la mamá de Luciano contar los sueños de Luciano, que era estudiar, tener un trabajo bien pago, cuidar a la abuela, poder escuchar música, que es lo que más le gustaba, ahí me di cuenta que esos sueños son incompatibles con el Estado, con el sistema que existe en la Argentina, ¿no? Me fue muy impresionante escuchar al defensor de Torales hacer exactamente el mismo discurso que los defensores de los genocidas, un discurso falso, hipócrita, provocador, de decir que no hay ninguna causa, que no había ninguna prueba, que su detenido Torales, un pobre hombre transformado por decisión propia en un torturador, ladrón, miserable, al cual se lo pretende presentar como un prisionero preso político, realmente un agravio, pero que es lo mismo que dicen los defensores de Menéndez, como si todo fuera un invento tramado entre el organismo de derecho humano, las víctimas y el gobierno nacional, para involucrar a personas que tienen nada que ver. Entonces, ahí hay un punto muy fuerte de ellos son los que están diciendo que es lo mismo, no nosotros, ¿no? Y después el maltrato con los testigos, con las víctimas, ¿no? Que yo creo que ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen, porque están tan lejos, ¿no? Yo le decía a Vanessa que su ella varias veces le decía al tribunal que le quería explicar, y le decía que es inútil que le pretende explicar, no pueden entender, no quieren entender, pero están tan lejos del mundo que habitaba Luciano, Vanessa, Mónica, que es absolutamente incomprensible para ellos lo que está hablando. Una de las discusiones que hubo el día que habló Vanessa es que una de las juezas le dice que por qué ella dice que no tenía asesoramiento legal si el Estado tiene un cuerpo de abogados gratuita. Y Vanessa la mira y le explica que ella vivía en una habitación de 3x1, que no tenía plata para el colectivo, que estaba en un destacamento de policial donde estaban pegando al hermano. ¿Cómo pensaba esa mujer que ella podía conseguir la ayuda de supuesto equipo jurídico gratuito, ¿no? En un punto aparece tan claro que no hay ninguna acción individual de Torales, que es una acción institucional de la policía, y como decía Víctor hace un rato, no solo de la policía, porque en el encubrimiento del cadáver de Luciano intervino el hospital, el cementerio, los que lo trasladaron, y en realidad no sabemos nada, porque no sabemos qué pasó en esa noche en que lo mataron a Luciano en la General Paz, pasó por un hospital y lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. Entonces, está claro que es una acción, es un crimen de Estado, sin lugar a duda. Es un crimen de Estado que se inscribe en una secuencia más amplia y más repetida, que es la violencia institucional, como algunos la llaman, a mí no me gusta mucho ese nombre, pero no me preocupan los nombres, y que esa tecnología no solo se propone a atemorizar, sino que castiga a los que resisten el lugar que el capitalismo argentino les ofrece, que es el de ser mano de obra barata para las bandas delincuenciales que actúan en común con la policía. Yo creo que eso lo aprendí, y no me lo olvido más, y lo aprendí en esos testimonios increíblemente dignos de una pureza pristina y de una valentía, cuando el miserable del defensor le pregunta a la mamá de Luciano si no tiene vergüenza de que su hijo haya sido cartonero, y ella le dice que estaba muy orgullosa de Luciano porque había rechazado el ofrecimiento de portar una pistola por parte de la policía. Me pareció una increíble lección de dignidad popular, digna de la dignidad de los 70, ¿no? Sin ningún menoscabo para uno o para otro, ¿no? Víctor, estos nuevos sujetos perseguibles por parte del Estado, que bien describía José, estos pibes pobres de los barrios, ¿son el emergente y la consecuencia de aquella derrota que ustedes sufrieron, digamos? ¿Les están haciendo de alguna manera lo mismo porque perdimos aquella vez? Y toda la sociedad se vio afectada en su momento y actualmente. Esto es una consecuencia justamente de la voluntad que tuvieron los represores, por decirlo así en términos demasiado amplios, pero aquellos que han tenido en algún momento mucho poder, todavía lo tienen, y seguramente, si no se lo vamos pateando de a poquito, lo van a seguir teniendo, que determinaron que la sociedad tiene que estar en manos de ellos, y para eso tienen sus herramientas, que son las fuerzas de seguridad, para eso tienen su justicia, que son sus, por ejemplo, esos defensores que actúan tan horriblemente en esa justicia, para eso tienen los legisladores, tienen los empresarios, tienen un montón de elementos que no les importa esto. Lo que dice José es hermoso, pero a los tipos no les importa, y son los que nos hacen tan difícil la vida a todos, ¿no? Porque los que todavía conservamos una parte de sensibilidad frente al problema del otro, del compañero, del codo amigo, del alma gemela, los tipos, ¿no? Esa sensibilidad no se la pasan por el quinto porro. Y bueno, eso sí es una todo eso es una derivación de toda esa persecución que tuvo el conjunto del pueblo, ¿no? Para debilitarlo, conseguir que sea insensible. Y cuando se muestra esta dignidad, los tipos, no sé si lo pueden llegar alguna vez a... Me parece muy bien lo que decía José, de que es muy difícil que puedan comprenderlo ellos, que han producido un daño tan inmenso en la sociedad, y lo siguen produciendo, ¿no? Evidentemente. Y justamente esto de los chicos, de los jóvenes, que se visten de una forma, caminan de una forma, usan gorrito de una forma, está extendido. Yo me acuerdo en San Rafael, que hace 2 o 3 años que estuve ahí, y había un clamor mucho de muchísima gente justamente contra la violencia policial, ¿no? Que se ensañaba contra estos pibes, y los directamente tenía el poder de, como antes se decía, el poder de policía, tenía el poder de la policía de hace muchos años, ¿no? O sea, detenerte, mantenerte en cautiverio, torturarte, hacerte pomada, lo mismo que a Luciano Arruga. Esto es así. Y si los pibes se rechiflan, bueno, les pasa lo de Luciano Arruga, ya sea con un coche fraguado, con una carrera, o ser arrojado, a nadar, a cruzar el riachuelo a nado, como le pasó a este chico también. Así que el de Monti. Exactamente, o sea, es una metodología, esto está instalado. Y bueno, hay que remar contra eso. Uh-huh. Una de las cosas que pensaba también alrededor de este juicio y con todos los puntos en común que vamos encontrando con aquellos tiempos y con los juicios por crímenes de lesa humanidad, estamos asistiendo unas 100 personas al juicio, más o menos, ¿no? Esa es la capacidad, Nati, que tiene la sala, 100 personas y está lleno. Claro, a los chicos de familiares y amigos les parece poca gente. En realidad, si uno lo compara con las asistencias que hay a los juicios por crímenes de lesa humanidad, donde no va nadie, van solo los familiares y los organismos de derechos humanos, uno debe decir, bueno, ¿cuánta gente? 100 personas en el juicio. Pero más allá de esa comparación de para abajo, que no pretendemos igualar así para abajo, me sucede, José, que uno veía allí a la PDH de La Matanza y al CELS, que son representantes de la querella familiar, y vi tu presencia como parte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y después ningún otro organismo de derechos humanos. Más allá de que uno sabe, quizás podría poner, estoy seguro, seguramente mañana o la próxima vendrán integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos que siempre han acompañado a los familiares, casi nula la presencia de organismos, salvo las excepciones de ustedes o los que están trabajando directamente en la causa. ¿Qué pasa que los organismos no se hacen cargo? Primero quería hacer un comentario sobre el tema de los participantes, ¿no? Acá hay una discusión que pasa desapercibida, es que cuando se decidió implementar el sistema de juicios orales y públicos, eso se debe contextualizar. Lo que era oral y público en el siglo XIX es lo que nosotros vemos, ¿no? Una sala, hay que hacer la cola, te verduguea el que te pide el documento, el secretario te mira si uno chifla porque se cree que está en una, que no sé dónde que se cree que está, qué sé yo. Cuando los juicios orales y públicos en el siglo XXI deberían ser televisados, debería haber un canal público que televise los juicios y al menos estos juicios de enorme importancia, de grave violación a derechos humanos, es una vergüenza, lo digo sin ninguna dificultad, es una vergüenza que no esté televisado por el canal público, no vi a las cámaras de encuentro. En realidad estamos el otro lado de la trama de la discusión sobre qué cosa es la memoria. Entonces, acá, los que creemos que la memoria sirve para iluminar el presente, estamos en el juicio. Los que creen que la memoria es una cuestión antropológica, arqueológica, y se pasan haciendo 850.000 actos de memoria, claro, a los que cayeron en los 70, pero cuidadito con nombrar a los 6 campesinos paraguayos que están en Tacumbú, o hablar de la defensa de los compañeros de Quebracho que estuvieron presos. Bueno, yo creo que es una discusión, es la misma discusión sobre la disolución del IEM y si hay que hacer o no hay que hacer una fiesta en la ESMA, es una discusión sobre la memoria, o en todo caso es la discusión sobre qué cosa entendemos de los derechos humanos, partiendo de una discusión sobre la memoria. Y realmente es así, hay algunos organismos que no van a esos juicios porque en realidad se consideran como una especie de cultores de una memoria del pasado, como la memoria como algo del pasado, ¿no? Uh-huh. Esa memoria, lo hemos dicho mil veces, a nosotros no nos interesa. Y sí nos interesa pensar que el accionar de estas bandas terroristas de Estado, como la bonaerense, efectivamente son continuidad de aquellas, y pensar con mucho respeto de que estas víctimas también son herederos de aquellas víctimas. De otra manera, ¿no? Es cierto que mi generación, la de Víctor, la de Cachito, fue empujada a la política directa por el contexto latinoamericano y argentino, y que posiblemente estos jóvenes han sido empujados a otras prácticas y a otros sueños y a otras esperanzas, pero que son tan incompatibles con el capitalismo como los nuestros, y ahí está el punto de encuentro y el punto de entendimiento, ¿no? Que podemos lograr, porque todos tenemos que encontrar un mundo y una Argentina donde no haya más torturadores, y para eso se necesitan cambios muy profundos, ¿no? Yo creo que el juicio también es una bofetada para la gran ilusión de creer de que se va a terminar con la tortura dando dos charlitas sobre derechos humanos en la escuela de policía, que eso es una ilusión que han tenido muchas y muchas, y que siguen teniendo, y que el juicio les golpea en la cara. Es más, está claro, es que la tortura es el habitante cotidiano, regular, de todas las seccionales de policía del país, ¿no? Es más, José Torales es un muchacho joven, lo decíamos ayer, sí. También nació en el 80. Sí. Es un hombre joven, educado en esta policía bonaerense, y que estoy seguro que debe haber recibido alguno de los innumerables cursos y clases de derecho humano que se han impartido en estos años, pero es lo que aprende, no lo aprendió en los cursos, sino lo aprendió de la práctica que tiene en esa repartición policial, en donde el robo, bueno, la gran... Yo lo escribí ayer en una pequeña crónica que hice, ¿no? Cuando Vanessa cuenta que cuando salen del hospital la noche que lo torturaron a Luciano, y Vanessa le pregunta si tiene para el colectivo para volver, porque no tenían, se vuelven caminando, y Luciano le cuenta que le afanaron 20 mangos. Es decir, por ladrón lo habían supuestamente detenido, por ladrón lo habían torturado. Cuando Vanessa le pregunta por qué está su hermano ahí, por ladrón. Y resulta que los únicos ladrones que había en la policía eran los policías, que le robaron 20 mangos a un chico cartonero, con lo cual no tenían ni para el colectivo. Pero en esos 20 mangos está resumido toda la historia. La policía es la que roba, la que tortura, la que genera inseguridad en los barrios, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdadera discusión que hay que hacer sobre la inseguridad, y emprender a ver, si hubiera muchísimo más juicios como este que se está haciendo, si estuvieran todo lo que tienen que estar, que solamente Torales, ¿no? Es un camino que pondría un poco de... Podríamos empezar a pensar en bajar un poco el nivel de violencia de la bonaerense, ¿no? Uh-huh. La jornada de hoy fue difícil en el juicio, y se sabía que iba a ser difícil porque entraban a la escena los testigos propuestos por la defensa, y los testigos eran 6 policías, de los que finalmente declararon 2. Alguno de ellos sospechado de haber participado del secuestro de Luciano el 31 de enero del 2009. Miguel Ángel Olmos es un ex policía, fue exonerado justamente porque fue condenado por encubrimiento en alrededor de esta causa, de lo que se está juzgando ahora, alrededor de la causa de la detención de Luciano ocurrida el 22 de septiembre del 2008. Le dieron 3 años y 1 en prisión domiciliaria, me afirma acá Natacha. Y era esperable que apareciera, se sabía que la estrategia de la defensa iba a ser intentar vincular a Luciano con el robo, como si eso tuviera algo que ver con la tortura. Y uno dice, bueno, de última que lo haga la defensa, es una estrategia de defensa, pero que el tribunal haya aceptado, a pesar de los reparos claros que le pusieron enfrente tanto la querella como el fiscal, que podía suceder lo que finalmente sucedió, digamos, que otra policía que estaba ese día allí, Mónica Chapero, dijo que fue un día normal, y el fiscal decía, ¿y cómo no va a decir si que era un día normal? Si no decía que era un día normal, ella tenía que estar sentada en el banquillo de los acusados. La estamos obligando a mentir para no autoincriminarse. Cuando uno piensa estas cosas, ¿no? Y ve a los familiares estaban muy afectados por el día, por el día de hoy, en lo previo, sí, y estaban muy afectados allí. Mónica pasó llorando, la mamá de Luciano, buena parte de la jornada de hoy. Y pensaba, Víctor, que ustedes, como sobrevivientes, están muchísimo más acostumbrados, más curtidos a pasar como testigos, a someterse a las preguntas capciosas e incriminatorias de los abogados defensores. Si pudieras, si tuvieras la ocasión de hablar con Vanessa o con Mónica, que la verdad es que lo tendríamos que planificar para que ocurra quizás el jueves que viene, ¿qué les dirías sobre estas situaciones? Porque ellos es el primer juicio que enfrentan directamente sobre la situación de Luciano. ¿Cómo bancarse estas que intenten culpabilizar a la víctima? ¿A mí me decís? Sí. Y es, yo creo que hay que fortalecer a todo testigo en estos casos, porque es primero existe la presión. Segundo, nosotros estamos curtidos porque hemos tenido años de enfrentamientos de distintas circunstancias, y bueno, podemos soportar algunas presiones y podemos incluso darles respuesta hasta irónicas a los defensores de que nos hostigan, pero me imagino muchas de estas personas que están sometidas a ser más sometidas, tienen que prestar testimonio o incluso hacer denuncias, es muy difícil, muy complejo, hay que fortalecerlos mucho, hay que empujarles, hay que darles una cobertura, por lo menos y yo sé que hay algunos aspectos que se están cumpliendo en ese sentido, pero hay que estar muy atento a esas situaciones, porque también aparece la presión amenazante de la policía, porque no olvidemos, en la cuadra de nuestro barrio viven dos canas, por lo menos, en cada una de las cuadras de nuestros barrios, y eso lo podemos... y la cana esa, y uno que es bonaerense, sabe que está ligada de una forma o de otra a ciertas prácticas. Y eso lo saben los compañeros que están dispuestos por ahí con gusto a declarar, o con disgusto, pero que tienen que declarar a soportar que puede ser posible que tenga que soportar algún apriete, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso hay que buscar la vuelta, ¿no? Porque no estar solo en esas circunstancias, me imagino que debe ser muy, muy jodido, muy difícil. Bueno, José está viendo el partido, me parece que no. le subió el volumen a la tele. En la computadora. Está muy bien, yo también lo tengo acá la tele con el volumen bajo, así que... A mí me parece que hay una gran responsabilidad del tribunal, ¿no? El día que yo estuve, yo me enojé mucho, porque bueno, el tribunal permitía cualquier agresión contra los testigos, y ahí creo que hay un problema de clase, de desprecio por las víctimas. En ese punto nosotros hemos logrado que en los juicios por los crímenes viejos del terrorismo Estado se respete a las víctimas y a los testigos, y me parece a mí que hay que dar una pelea muy, muy cultural, muy grande, porque es evidente de que no hay ninguna... es evidente que el tribunal no tiene ninguna consideración por los testigos de los casos de violencia institucional. No quiero enredarme en discusiones estrictamente jurídicas, pero ¿qué importancia tiene que haya robado o no haya robado si se está discutiendo la tortura? Por lo tanto, el tribunal no debería aceptar ni un segundo ese tipo de preguntas y lo hace por una mezcla de yo creo que de gran ignorancia. Yo los vi gente muy precaria, digo, lo digo con sin ánimo de denigrar a nadie, pero cuando me parece a mí que no se han preparado, no se han preocupado por estudiar los casos, ni mucho menos el fenómeno, de qué están hablando. Ellas las toman como un caso común, no, este es un caso, una grave violación a los derechos humanos, y eso, por tratados y por pactos y por convenciones internacionales, los testigos de estos juicios tienen derechos especiales, excepcionales, que deben ser respetados, debe ser respetado rigurosamente los derechos de cada uno de los que participan en estos juicios, cosa que no se hace y y está claro que el show que van a montar, que querían montar, es ese, porque bueno, hay una gran complicidad del Poder Judicial, porque ahí se lo denunció Vanessa, el juez de menores no apareció nunca por la comisaría y por el destacamento policial, y nos está juzgando a juez de menores, que debería estar juzgándoselo por su responsabilidad en las torturas de Luciano, no solo son los policías, es todo el sistema judicial que avala eso, y por lo tanto, claro, pedirle a ese Poder Judicial que se autoenjuicie es ya como muy ingenuo, ¿no? Uh-huh. Sí, además el tribunal está a veces preocupado en cosas que no debería estar preocupado y que lo corren del eje en lugar de por ahí estudiar la causa previamente. Hoy decían, cuando intentaban evitar que el chico que fue robado diera su testimonio, el fiscal volvió a intentar que no se le tomara el testimonio y los jueces decían que ellos no sabían de qué iba a hablar el chico. Si leyeron la causa, sí sabían de qué iba a hablar el chico y por qué estaba allí sentado. Sin embargo, estaban preocupados por dos cosas. Una te tiene como protagonista vos, José. Te cuento que antes de empezar la sesión... ¿Preguntaron si ya estaba? Avisaron que había una persona afuera creo que lo confundieron con el bastón y con el aspecto del poco pelo, y le dijeron a Pablo Pimentel que saliera que le dijera al señor Schulman, si era, ya que era amigo suyo, que por favor no tuviera el comportamiento de la jornada anterior, que te llamaron la atención por algún grito que pegaste en el momento. Pero no te vieron decir mi nombre. Cuando salieron... Una reflexión general, sí. Bueno... Pará, porque vos no fuiste hoy, en realidad. No, cuando, yo no fui, cuando, fue mi fantasma. No, vimos entrar a Jorge Miguel Soler, que también hace un programa aquí en esta radio, del Grupo de Paraguayos de Derechos Humanos. Tienen un aire, caminan los dos con el bastón, pero tampoco era como para confundirlo. Fue muy gracioso eso. Y después, al finalizar la sesión, se me acercó el secretario del juzgado para decirme que los integrantes del tribunal le habían mandado a decirme que cuando citara al tribunal en las notas, nosotros estamos haciendo una cobertura especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, cuando hablábamos de los jueces, los nombráramos. Están preocupados en cosas que no deberían estar preocupados. Deberían estar preocupados en hacer justicia, ¿no? Sí, sí, es muy gracioso y bueno, yo no soy para nada irrespetuoso, pero no estoy dispuesto a cumplir las reglas que ellos imponen a los juicios. Los juicios son un territorio de batalla, un territorio de disputa. Yo testimonié en dos juicios por los crímenes que se cometieron en Santa Fe. Y en el segundo estuve 40 minutos discutiendo con la presidenta del tribunal a los gritos porque no quería que yo contextualizara la situación que habíamos vivido en la cuarta. Yo no acepté esa disposición de ella porque no son los dueños de los juicios. Ni este tribunal es el dueño del juicio de Luciano. El juicio de Luciano se conquistó por la lucha popular. Yo creo que ese también es un tema, ¿no? Que bueno, está bien, te aceptamos dar la batalla en los terrenos jurídicos, pero hay que ser consciente que esto ahora lo dice buena parte del gobierno nacional, no lo digo yo. Este Poder Judicial es un poder corrupto, un poder elitista, estos códigos penales son absolutamente obsoletos, ninguno de ellos está pensado para tratar este tipo de delitos, El derecho nació para defender el poder y por lo tanto no sabe qué hacer cuando tiene que enjuiciar a un policía. Hay problemas culturales realmente reales en donde los jueces no saben cómo actuar porque ellos están programados, formateados para poder acusar a los pobres, no para defender a los pobres. Entonces, no lo estoy disculpando, al revés, digo, son gente absolutamente... que no piensa, que no reflexiona, ignorante, que sí, que les encantaría haberme puesto una sanción por... sí, yo... a ver, acá hay un mito de que los abogados son seres angelicales y que si defienden a un torturador, pero eso no tiene nada que ver con su integridad, no jodamos. Estos defensores que defienden a este torturador, éticamente son gente muy, muy complicada, porque para asumir la defensa del torturador y asumir estrategias de defensa agresivas con las víctimas, hay que ser una persona muy mala, de muy mala ética, que lo único que le importa es la plata y por la plata son capaces de cualquier cosa. Entonces, como yo no acepto ese supuesta que los abogados son seres angelicales que no tienen nada que ver con su defendido, no, mentira eso. Uh-huh. Seguramente que los abogados que patrocinan a las víctimas de la gatillo fácil, casi todos ellos son gente muy buena porque se pone al hombre causas nobles, y los que defienden a torturadores son gente muy complicada, excepcionalmente puede haber algún confundido, pero no lo creo. Creo que son los mismos que presentan, se presentan ante los jueces antes que los ladrones lleguen a la comisaría, porque están avisados por un sistema de teléfono que tienen. No, este es el país real. Si los jueces quieren seguir, o si alguno quiere seguir hablando de un país ficticio, que lo haga. Yo me muevo en la Argentina real, y en la Argentina real las bandas y las mafias policiales tienen abogados, y este abogado seguramente está pagado por la bonaerense, y está consustanciado con la metodología que aplica esa policía, así que bueno, me parece a mí que también en ese punto el juicio es diferente y muestra las cosas como son, ¿no? Muestra la crisis de un poder judicial. Con este poder judicial no vamos a poder enfrentar a la violencia institucional, porque no solo que no tienen voluntad, no tienen la menor idea de lo que se trata, no tienen idea de lo que es la relación entre la mafia de la droga, los punteros políticos, la policía, cómo se arman las causas. Es decir, estos todavía están lejísimos de eso, y no imagino que haya una sentencia ejemplificadora en este juicio. Habrá una sentencia administrativa, pero no imagino que este tribunal esté en condiciones de brindar un aporte sustancial, ¿no? A eso que Foucault llamaba el derecho genera verdad. No creo que de este juicio surja una sentencia que permita realmente que la sociedad entienda qué es lo que pasó con Luciano Arruga, y que lo entienda como parte de una metodología. No creo que ocurra eso. José, gracias. Mañana son los alegatos a las 12. Desde las 11 vamos a estar allí haciendo una radio abierta. No sé si podrás estar, pero si no, a través de la radio vas a poder acompañarnos seguro. Dale, un abrazo. Estamos muy, muy tapados de cosas, preparando muchas acciones. No creo que pueda ir mañana. Me hubiera gustado, porque estoy seguro que el alegato de la querella va a ser importante y muy, muy útil. Un saludo, un abrazo, gracias. A Víctor, a todos, y mucha fuerza para la familia de Luciano y a los compañeros de Luciano. Un abrazo, José, gracias. Víctor, para llegar al final del programa, fue una larga tertulia la que sostuvimos hoy entre los tres. Otro hecho en común, entre aquellos años y estos años, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hace algunos años impulsó el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, que es un grupo de psicólogos que atienden, digamos, o que acompañan a los testigos, a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y también están actuando en esta causa, asistiendo a los familiares de Luciano. En principio es un punto que el mismo Estado, a través de la asistencia del Centro Ulloa, reconozca que aquí hay violaciones a los derechos humanos, porque si no, no hubieran mandado al Ulloa. Y por otro lado, quería que termináramos el programa con alguna opinión tuya a propósito de la labor de de estas psicólogas y psicólogos. Yo conozco a todas mujeres de Ulloa, no sé si hay varones o no dejan entrar varones psicólogos, pero en cualquier caso es muy buena la tarea que hacen, y vos como víctima del terrorismo de Estado también te han acompañado. ¿Me escuchás, Fernando? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Ah, bueno. No, porque se escuchaba muy entrecortado. No, lo que te quería decir es que la semana que viene, si existe la posibilidad, porque hoy llamé al Centro Ulloa, llamé a una compañera que es integrante del Centro Ulloa, y ella está de licencia por maternidad. Pero me dijo que mañana o pasado me comunica con una compañera que por ahí la directora, no sé, vemos. Uh-huh. Porque no está más, Fabiana Russo no está más, así que bueno, habría que esperar para la semana que viene para tener una precisión, a ver cuál es la fundamentación de esa iniciativa, que me parece muy loable, de la presencia y el acompañamiento de los psicólogos, de las psicólogas y psicólogos del Centro Ulloa. Así que vamos a ver, esperar la semana que viene. Para tener una valoración tuya, ¿vos valorás positivamente, lo has dicho alguna vez aquí en el programa, la actuación de ellos? Muy alto, están realmente comprometidos con las causas, con el testigo, y sí, sirven mucho. No ha sido, no es de una gran utilidad para un tipo como yo, medio cerril, pero... Hola. Te escuchamos. Medio cerril, pero seguramente sirve mucho a compañeros. Yo sé de compañeros que les ha resultado muy grato tener un acompañamiento de esa naturaleza. Víctor, un abrazo y gracias. Un abrazo a todos y todas las compañeras y compañeros de nuestra patria. Y el mundo, y el más allá. Víctor Basterra ha pasado por este programa. Que hoy, como decía antes, fue una larga charla reflexiva con José Schulman y con Víctor Basterra a propósito del juicio por torturas a Luciano Arrúa, que está llegando a su etapa final. Nati, yo no sé si ustedes saben qué sigue después de los alegatos de mañana, cómo son las fechas, porque en realidad los alegatos eran el 15, ¿no? No, sí, ya sé, son mañana, pero se adelantó la rueda de testigos, como para intentar saber cuándo va a ser la sentencia. Seguramente va a ser, puede ser mañana mismo la sentencia, que haya un cuarto intermedio y después hagan la sentencia. Bueno, habrá que estar atentos en cualquier caso y acompañar, porque yo sostengo que estamos ante un juicio histórico. Pase lo que pase, sea una sentencia condenatoria o no, si es una sentencia condenatoria será histórico, porque habrá un policía con la sentencia de torturas, y que esas torturas tengan que ver con golpes y que tengan que ver con también tortura psicológica. Si lo llegaran a liberar de culpa y cargo a Torales, también será un juicio histórico, porque la justicia argentina, en particular en este caso la de La Matanza, habrá reconocido que la tortura es admisible en casos de detenidos, aún en detenciones ilegales como la que ocurrió con Luciano, porque si bien estaba asentada su entrada y su salida, también es cierto que como menor no podía estar preso en una comisaría, y mucho menos en un destacamento que ni siquiera tenía un lugar para los detenidos. Hoy los mismos policías reconocieron que Luciano estuvo en la cocina en situación de detenido. Y a propósito de algo que decía Víctor allí, de esta cuestión de cómo van vestidos los chicos y cómo eso los incrimina, la gorrita y la pilcha que usan, la camperita de gimnasia y esas cosas que ayudan a que el poder los estigmatice, ¿no? Y diga a estos pibes, si no son chorros, pueden serlo. El policía Olmos reconoció que a Luciano lo detuvieron por la descripción que le habían dado de su ropa. Porque además el chico que fue objeto del robo dijo que como la persona que les robó les pidió que no lo miraran a la cara, ellos efectivamente no lo miraron, así que no podía, de hecho no hubiera podido reconocer a Luciano, aunque su figura y su foto ahora sea pública después de lo que sucedió. No lo identificó a Luciano Arrúa como el autor del robo, aunque sí fue clara la estrategia de la defensa de intentar hacerlo pasar a Luciano como culpable. A nosotros nos sigue pareciendo gravísimo que se haya hablado del robo en un juicio por torturas, porque habilita la posibilidad de que si efectivamente Luciano hubiera sido el autor del robo, la tortura podría estar aceptada. Y ahí me parece que, yo lo que digo es que uno podría caer en el facilismo de decir que esto es culpa de la justicia, y esto no es solo culpa de la justicia. En ese caso la justicia es el brazo ejecutor de una mirada social, y hay efectivamente una mirada social que avala que si vos robaste te puedan cagar a palos en una comisaría. Eso es así. Lamentablemente, buena parte de nuestra sociedad cree que eso está bien, que te lo tenés merecido, ¿sí? Por eso la intención de la defensa de jugar con esta estrategia. Si no hubiera consenso social, ni siquiera lo intentarían. Lo intentan porque hay consenso social para que eso ocurra. Y en eso va a haber que laburar. En todo caso, la semana que viene, porque yo ya me estoy quedando sin garganta como todos estos días, podremos hablar con Víctor también a propósito, lo íbamos a hacer hoy, pero se nos fue por otro lado la charla, a propósito de esta cuestión de el testimonio que ellos brindaron como sobrevivientes en el juicio a las juntas en el año 85, y aquella cuestión de no decir que pertenecían a organizaciones armadas, porque todavía estaba enarbolándose a pleno la teoría de los dos demonios, entonces no era conveniente que lo dijeran, porque había también una mirada social que avalaba que si vos te habías metido con una organización armada, y bueno, la verdad, jodete un poco, ¿no? Mañana a las 12 son los alegatos en Florio 2765, Juan Florio 2765, muy cerquita del centro de San Justo, a 5 o 6 cuadras de la plaza. Desde las 11 vamos a estar haciendo una radio abierta, todo esto si nos estás escuchando en vivo, y seguramente buena parte de esa radio abierta será parte del Enredando las Mañanas del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos, gracias Nati por estar acá, son jornadas para los familiares y amigos de Luciano muy extensas, muy fuertes, muy esperadas y muy extenuantes, y sin embargo ella está aquí haciendo como si fueran días normales. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, ojalá que ya con Euge y con Silvina repuestas para tener equipo completo. Gracias, nos despedimos con uno de los homenajes que nos acerca Paulo Giacobbe, estos 4 o 5 minutitos finales de radio para que un familiar o un amigo homenajee a su ser querido detenido desaparecido. Chau. Mi nombre es Daniel Campari, tengo mi viejo detenido desaparecido, Ricardo Héctor Campari, el 3 de noviembre de 1976. Milito en Hijos, zona oeste. Mi viejo pertenecía al movimiento revolucionario Che Guevara y era activista gremial también, militaba en Fuetra. Militaba en una organización político-militar. Tenía compañeros militando en Córdoba, La Rioja, Buenos Aires. Mi vieja, por suerte, sobrevivió. Ella no participaba de la parte militar, tenía actividad gremial. La información que tengo es la información que me transmitió ella y los compañeros de mi viejo que sobrevivieron. Conocí a unos cuantos compañeros de mi viejo que me contaron de la organización, de la militancia. Incluso yo milité también en Foetra, soy telefónico. Así que fue una forma de levantar, reivindicar las banderas y continuar con la lucha. Le habían pedido que se vaya del país y no se quiso ir. Estuvo clandestino desde el principio del 76 hasta la caída. Y la gente que dependía de él no cayó, así que tengo el orgullo de que no vendió a nadie. Han sobrevivido, entonces eso también es fuerte. Sé que cayó en Flores, en un operativo de la policía. supuestamente lo llevaban a la vía de investigaciones en San Justo y de ahí lo levantó el ejército. Ahí ya no tenemos más información. Tampoco hemos recuperado los restos. Hay una baldosa en la Plaza San Martín de la Municipalidad de Morón y también en los edificios de lo que era Entel, de lo que era Telefónica, donde él era delegado, el edificio de defensa. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.